Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, presenta Noticias de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Noticias de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes. Las vivencias de todos los estudiantes. Noticias de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Noticias de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar todo sobre lo que pasa en nuestras aulas. Noticias de la Educación. Todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. Muy buenos días, bienvenidos a Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Como todos los sábados, nos encontramos de 8 a 9 horas en Radio Nacional FM 102.5. Cualquier novedad, cualquier comunicado, si quieren estar con nosotros presente, manden un correo electrónico a vocesdeeducacion@gmail.com. Les recuerdo que este es un programa hecho por el Departamento de Orientación al Alumno, a cargo la producción sería licenciado Rodrigo Torres, licenciada Silvia Oyola, y bueno, y quien les habla, Carlos Folledo en la locución, junto conmigo, Rodrigo Torres. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor Folledo? El saludo a toda la audiencia de Radio Nacional en esta mañana de este sábado, a poquitos días ya del Día del Trabajador. Ya los vamos a estar saludando. Saludando por el Día del Trabajador. Como... Bueno, contento por este nuevo programa Noticias de la Educación. Les recordamos que estamos todos los sábados de 8 a 9 a través de Radio Nacional y que es el programa de radio del Instituto Albino Sánchez Barro, el Instituto Superior de Formación Docente, pero también con noticias, con novedades del ámbito educativo, en nivel general de la provincia y también, por qué no, de nuestro país. Así que bueno, contentos con... Vamos a empezar con una buena novedad que tenemos en el Albino Sánchez Barro. Sí, sí. El nuevo edificio, inauguramos la nueva guardería Hogar Nido. Exactamente, finalizando este mes de abril, este cuarto mes del año, el pasado lunes 23 se realizó la inauguración del nuevo local del Hogar Nido. Recordemos que este Hogar Nido es una institución que se dedica al cuidado, la protección de los hijos, fundamentalmente de las alumnas y alumnos de las diferentes carreras del Instituto Albino Sánchez Barros, pero también está abierto a los hijos de docentes, de los no docentes, e incluso también de miembros de la comunidad externa, podríamos decir, porque mientras este hogar funcionó en el Centro Administrativo Provincial, también asistieron a este hogar hijos, por ejemplo, de trabajadores, de reparticiones públicas y también de otros ámbitos de nuestra comunidad. Así que bueno, nueva casa, nueva etapa, muy lindo, quedó remodelado, tenemos algunas fotografías, después las vamos a estar subiendo al Facebook de nuestro instituto, para que puedan apreciar cómo ha quedado este Hogar Nido. Y bueno, nuestro saludo al personal, a las docentes, a las maestras auxiliares y también a los miembros de la Asociación Cooperadora, que es en realidad la que administra y la responsable de este Hogar Nido. Es la cooperadora. Exactamente, creado hace 8 años. Después vamos a estar escuchando parte de la historia de este Hogar Nido, cómo surgió, cuál es el motivo de su creación, y que, bueno, cumple una importante función para nuestro instituto. Ahí cabe recordar que es el único instituto de formación docente a nivel superior en el país que tiene este tipo de organismo dentro de su instituto. Fue el primero en su tipo. Y hasta ahora es el único. Y el único. Hasta ahora, el único, que es un prototipo bastante interesante. Sí, señor. Incluso hay pedidos de alumnas del Instituto Tobar García, que ahora comparte edificio con el Instituto Sánchez Barro, también de poder albergar, de llevar a sus niños mientras ellas estudian a este Hogar Nido, que está, para que la gente lo sepa, en una casa ubicada al lado del nuevo edificio del instituto. Y también este lunes 23 fue una fecha importante, profesor Folledo, porque comenzaron las clases para todas las carreras de segundo a cuarto año. De segundo a cuarto año de la Albino Sánchez Barros. Todos reacomodándose, que no ubicaban el aula, claro, porque todo... todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo, apareció todo de nuevo. Golpe todo el mundo. Sí, señor. Pero bueno, casa nueva, nueva etapa también podríamos decir, y con el inicio entonces ya de este primer cuatrimestre 2012, para los alumnos de segundo a cuarto año se terminaron los exámenes. Entonces de segundo a cuarto año ya todo, y de primero también ya venían. Pero ya venían trabajando ellos tranquilamente, el primer día de abril. Bueno, tenés algunas noticias, sí. Algunas entrevistas que realizamos. Vamos a escuchar parte del discurso del rector Alejandro Navarro Santana durante la inauguración de esta nueva sede del Hogar Nido. Vamos a escuchar lo que decía el profesor Alejandro Navarro Santana. Tanto a los de la casa como los externos que hoy nos visitan. Una fecha célebre y jubilosa, ¿no? Esto de inaugurar la casa, como dijeron, del Hogar Nido. Un proyecto que empezó, como contó Marta, ¿no? De lograr la retención de las mamás. Nuestro instituto, el 80% de la matrícula es de sexo femenino. Y una de las causas de las deserciones es la maternidad. Y esto, bueno, este proyecto tiene esa finalidad, ese propósito, de lograr de que el bebé, el chico, se quede acá mientras la mamá estudie. Entonces es un compromiso muy grande y mucha responsabilidad para las maestras y para quienes ejecutan este proyecto. No es muy fácil cuidar, atender, dar de comer, hacerlo dormir, cuidarlo, curarlo, llevarlo al baño. Eso porque yo lo vi y sé que es así. Es una segunda mamá, las chicas que están acá, de esos bebés, se reciben bebés de meses. Y bueno, muchas veces íbamos al Hogar Nido y no había que hacer ruido porque estaban durmiendo. Esto es lo importante de lo pedagógico, y recuerdo que en uno de los actos que habíamos hecho en el CAP, yo anunciaba que se venía el albinito, y por ahí es como que viene, ¿no? El propio Hogar Nido es como que empuja que esto llegue. Bueno, estos son proyectos que nacen con mucha voluntad, con mucho criterio, con mucha fuerza. Y nosotros, los directivos, tenemos que abrir las puertas, al contrario, abrirlas y ayudar para que esto se ejecute. Porque esto es un servicio, no tan solo a la institución, sino que hemos sido amplios. Hemos dejado permitir que ingresen los chicos de mamá que trabajaban en el centro administrativo, del área de administración, ya sea de vivienda, del Ministerio de Salud, de Educación. Por supuesto, la prioridad y el objetivo son los chicos, digamos, de las mamás alumnas y de las mamás profesoras. Yo quiero agradecerle a los miembros de la cooperadora por este logro. Y nobleza obliga. Quiero agradecer al señor gobernador porque él fue quien decidió de que este inmueble sea para el Hogar Nido. Así que muy contento, los felicito a todos, y bueno, y esto es para toda la comunidad. Bueno, esto decía el rector Alejandro Navarro Santana durante la inauguración de este nuevo local del Hogar Nido, que reiteramos, está en una casa ubicada al lado del nuevo edificio de nuestro Instituto Sánchez Barros. Incluso entre el instituto y la casa hay una pequeña placita, ¿sí? que lleva el nombre ahora del inspector Albino Sánchez Barros. Así que también dicen, bueno, va a ser aprovechada en algunos horarios. Para el juego recreativo. Claro, todo cuando eso. La temperatura lo permita, y obviamente bajo la mirada de las docentes. De las docentes, para que ellos puedan aprovechar los chicos también esta placita. Tengo también parte del discurso de la presidenta de la Asociación Cooperadora, La profesora Mónica Vallay, un discurso muy interesante, muy sentido. Incluso al final fue hizo un reconocimiento muy, muy especial, muy personal también, pero ella dijo a nivel personal e institucional a la licenciada Marta de León. Ah, perfecto. Porque sabemos que este hogar nido se lo debemos a ella. Fue producto de una investigación que realizó la licenciada de León mientras era jefa del departamento de investigación, y ella advirtió, bueno, esto que contábamos hace un ratito, ¿no? Que la necesidad de retener a los alumnos, bueno, hay que crearles tal cosa para que ellos puedan estar ahí. Bien, ¿le parece que escuchemos lo que decía la profesora Bayay? Adelante. Y con estas notas que pudimos hacer ayer, bueno, durante esta semana, durante la inauguración de este nuevo local del Hogar Nido del Instituto Sánchez Barros. Señora directora de Educación de Gestión Privada, licenciada Ana Varas de Almacid, autoridades del CAP, arquitecto Sergio Herrera, autoridades de nuestro instituto formador, inspector profesor Albino Sánchez Barros, profesores Alejandro Navarro Santana y profesora Aide Simone, señores jefes de departamento, señores coordinadores de carrera, señora secretaria, señores profesores, vedeles, personal administrativo y de servicios generales, estimados alumnos, personal docente y auxiliares del Hogar Nido, padres de los niños que asisten al hogar, queridos niños. Es para mí un honor tener que dirigirme a ustedes, a la vez que una gran responsabilidad. Hacerlo en estas circunstancias en las que felizmente abrimos las puertas de la nueva casa del Hogar Nido. Es este el resultado de que hayamos caminado juntos en su búsqueda, de que las autoridades se hayan hecho eco de nuestro pedido, que con buen criterio hayan ejercido la ineludible tarea de administrar los bienes del Estado en función de las necesidades de la comunidad, en este caso, de esta comunidad educativa que hoy se encuentra reunida para protagonizar y acompañar esta apertura, reintegrando, después de un tiempo, un servicio que la Asociación Civil Cooperadora venía prestando desde el 27 de septiembre de 2004. Vemos entonces cómo el gobierno puede aportar concretamente, como lo hizo con este inmueble que ha cedido al Instituto del Profesorado Albino Sánchez Barros el día 8 de marzo del presente año, y nosotros, integrantes de esta entidad, la Asociación Civil Cooperadora Albino Sánchez Barros, nos hemos puesto a trabajar intensamente para llegar a este día, el de la tan ansiada inauguración del Hogar Nido, que no es cualquier día, porque nuestro gran objetivo fue, luego de la entrega de las llaves, iniciar las actividades junto con el ciclo lectivo del instituto, y así lo hicimos. Estamos muy agradecidos por la trascendencia de este gesto, que nos involucra a nosotros como comisión circunstancialmente, pero que fundamentalmente contribuye a la educación riojana porque permite que los estudiantes de nuestro instituto, y este año algunos de los alumnos del Tobar García, puedan quedarse tranquilos mientras asisten a clase porque sus hijos están al cuidado de maestras y auxiliares de este hogar. En la búsqueda de un rol como entidad que se inserta en el marco normativo vigente, hemos encontrado que uno de los objetivos de políticas estudiantiles del Instituto Nacional de Formación Docente es justamente fortalecer la trayectoria formativa de los estudiantes de formación docente desde una perspectiva sociocomunitaria. Esta es una institución sociocomunitaria. Y que el artículo 9 de la resolución del Consejo Federal de Educación número 72/08 se refiere al fortalecimiento del sistema formador atendiendo a la evolución del ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes, siendo este el principio fundador que ha dado origen a la elaboración del proyecto de Hogar Nido presentado en junio de 2003 y aprobado el 29 de junio de 2004 por resolución ministerial número 1239/04. Pensado este desde una perspectiva de acción para la igualdad de género, ya que los resultados de la investigación iniciada por la licenciada Marta de León demostraban que la mayoría de los estudiantes que abandonaban la formación docente eran mujeres y que además lo hacían por no tener a quien encomendar el cuidado de sus hijos en horas de clase. Hubo varias comisiones de la Asociación Civil Cooperadora que trabajaron por el hogar, a quienes les agradecemos y reconocemos hoy su labor. Nosotros lo hacemos desde el 1 de diciembre del año 2010. Hace poco menos de un año inaugurábamos la ampliación del hogar nido en el edificio del CAP, que el Ministerio de Educación, a través del arquitecto Sesma, nos cediera para que los niños estuvieran más cómodos. Hemos tenido dificultades en el camino, que fuimos resolviendo y que continuamos tratando de resolver del mejor modo posible. Y son justamente esas dificultades las que nos llevan a considerar todos los aspectos que hacen al funcionamiento integral del hogar. Reflexionar responsablemente acerca de lo que hacemos y actuar en consecuencia, sabiendo que cualquier institución pública o privada que tiene al cuidado niños no debe ni puede permitirse márgenes de error. Por eso es que, tal como nos sugirieron las autoridades del Ministerio de Educación, hemos ido conversando en este tiempo con diferentes profesionales que tienen experiencia en este tema para que nos orienten en la concreción de un nuevo proyecto de trabajo. Bien, esto decía la profesora Bayay este lunes 23 durante la inauguración del nuevo local del Hogar Nido. Después tenemos una nota más con la profesora de León. Ah, bueno, así nos comenta un poco la historia de cómo surgió todo esto y del protagonismo que ella tuvo, ¿no? Exactamente. Bueno, nos tomamos unos 5 minutos de una buena música y volvemos en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro, por FM 102.5 Radio Nacional. Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Volviendo de la pausa, Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro, todos los sábados de 8 a 9 por Radio Nacional FM 102.5. Y les recordamos también a nuestra audiencia que para comunicarse con nosotros, para enviarnos alguna sugerencia, algún comentario, para pedir alguna nota, ¿por qué no?, sobre el ámbito educativo, nos tienen que escribir a vocesdelaeducacion@gmail.com. Exactamente, y ahí junto a la licenciada Silvia Oyola estamos permanentemente chequeando ese mail para tener en cuenta todos los aportes y los saludos de nuestros habituales oyentes todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, bien tempranito en el día sábado de los riojanos. A continuación nosotros presentamos ahora la columna que ya nos tiene habituado el licenciado Iván Buzone, que se llama Interrogantes de la Pedagogía, y bueno, lo vamos a escuchar a él. Buen día, Iván, adelante. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando sábado a sábado a través de este programa. Y hoy nuevamente nos encontramos en esta columna Interrogantes de la Pedagogía. Una pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy es si los alumnos producen conocimiento. Comúnmente escuchamos decir a algún pedagogo, escuchamos hablar en alguna capacitación o en diálogos entre los mismos docentes, que los alumnos produzcan esto, que los alumnos produzcan aquello, pero sobre todo que produzcan conocimiento. Y sobre todo con esta moda, entre comillas, del constructivismo como teorías o como conjunto de teorías que de alguna manera tratan de explicar el aprendizaje, se ha puesto más fuerte o mayor ahínco en la necesidad de que los alumnos produzcan conocimiento. Si nosotros tenemos que hablar con propiedad, los alumnos, al menos en educación obligatoria, no producen conocimiento. Para eso hay que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de producir conocimiento. Producir conocimiento es generar un conocimiento inexistente hasta el momento. Eso es producir conocimiento. ¿Y quiénes producen conocimiento? Si nos limitamos al conocimiento científico, solamente la comunidad científica genera un conocimiento científico y lo hace en las universidades, lo hace en los centros de investigación, lo hace en los laboratorios. Ellos son los que están continuamente generando un nuevo conocimiento inexistente hasta el momento y que forma parte de todo el corpus de conocimiento de una determinada ciencia. Luego, en las escuelas lo que hacen es distribuir o hacer llegar a los alumnos dicho conocimiento para que ellos se apropien de ese conocimiento. Es decir, aprendan algo que ya ha sido producido por otro. Pero los alumnos, y me animo a decir, ni siquiera los docentes, generan el conocimiento que enseñan. En principio se genera en otros ámbitos, que son los ámbitos propios de la comunidad científica, o si hablamos de conocimiento científico, o en los ámbitos académicos, es allí donde este conocimiento se va generando y la función o la tarea que tienen los alumnos es apropiarse, aprender, es decir, hacer propio ese conocimiento producido por otros. Lo que sí pueden llegar a producir los alumnos son modos de expresión, modos de manifestar, de dar a conocer a los demás lo que ellos se han apropiado, pero no hubo nunca una generación de un conocimiento nuevo. Ahora bien, que el aprendizaje o la apropiación de ese conocimiento se genere a partir de una construcción o a través del conductismo, es decir, de una copia, eso lo explicará la psicología, pero en principio nunca producen conocimiento. Si tenemos que hablar con precisión, el término producir conocimiento está reservado solamente a aquel que genera un nuevo conocimiento, y en educación obligatoria ello no se da. Por lo tanto, esto no atenta contra el constructivismo, que muchas veces se plantea que el constructivismo busca producir conocimiento. No, el constructivismo lo que trata de hacer, al menos las teorías que se inscriben dentro de este enfoque, tratan de explicar cómo los sujetos se apropian del conocimiento ya producido por otro, pero basado en una concepción constructivista de ese conocimiento. Es decir, que el alumno o cualquier persona que aprende, aprende a partir de la información nueva que está recibiendo y también a partir de los esquemas o de los conocimientos propios que éste dispone. Pero aun cuando se apropie, no está generando ningún conocimiento nuevo, sino que está llevando a cabo procesos de aprendizaje o, si queremos hablar con precisión, de apropiación de conocimiento ya generado por otros. hoy hemos tratado ya de reflexionar sobre uno de los interrogantes de la pedagogía. Nos encontramos en el próximo programa. Interesante la propuesta del licenciado Iván Busone y los interrogantes que nos está presentando. Nos quedaría decir que es muy interesante y bueno, obviamente los interrogantes él mismo se los va abriendo y se los va respondiendo, lo cual nos hace todavía prendernos más a los comentarios y a la columna que tenemos, interrogantes de la pedagogía. Muchas gracias y nos estamos esperando en la próxima columna. Exactamente, el profesor Iván Busone, recordemos que es docente de nuestra casa, del Instituto Inspector Albino Sánchez Barros, y todos los sábados nos acompaña con su columna Interrogantes Pedagógicos para conocer un poco más sobre esta disciplina y poder incluso también debatir con él algunos temas sobre este tema. Ya en el último bloque, antes de despedirnos, profe, estuvo usted participando de un taller que se dictó en los talleres de la Fundación ODE, sí, que se llamó el uso de las historietas en el aula, que fue dictado por el caricaturista, muralista y historietista de la ciudad de Tucumán, César Carrizo. Sí. Lo cual estuvo muy interesante porque viene a brindarnos una nueva herramienta pedagógica, que estos serían los primeros acercamientos, ¿no? Mira, una de las primeras cosas que nos preguntó es ¿quiénes dibujan? Sí. Obviamente nadie dibujaba. Pero después de que él nos dio una serie de pequeñas como recetas pequeñas que tienen que ver con el dibujo y con las proporciones, creo que todos podemos llegar a dibujar. Y nos llamó mucho la atención el que no se necesitan muchas herramientas, para decirlo así. Un hoja en blanca, un par de lápices y una goma de borrar. Y ganas de dibujar. Y a lo cual se suma que después, teniendo en cuenta esto de las Netbook y la X-Hop, los programas de dibujo están. O sea que es cuestión de animarnos, armar el guión y enfrentarnos con los chicos a que la clase, su producto final, no sea ya respuestas y preguntas, no sean síntesis o resúmenes o cuadros, sino sí, que tranquilamente puede ser un guión con su representada gráficamente en una historieta. Sí, se me ocurre esto de la historieta y la posibilidad de analizar, reflexionar, representar ideas a través del relato y del icono, ¿no? El icono, exactamente, teniendo en cuenta que acá lo que tenemos que entrar en juego es el simbolismo por un lado, sí, y el concepto por otro. Bien. O sea que tiene que haber un alto grado de aprendizaje o de incorporación como para que se lo pueda volcar en una historieta, sí, lo cual es muy bueno. Y la otra, de alguna manera la posibilidad de reinstalar un género que con estas nuevas tecnologías, no digo que haya caído en desuso o que sea obsoleto, pero nosotros somos más de la época de Nippur de Lagash, claro, de las revistas de historietas, o incluso historietas infantiles también en su momento, Isidorito, vos fíjate que acá hay asiento, ¿no? Pero hay algo que también estábamos hablando con César Carrizo, y es que están las partes digitales, están las historietas digitales, y está el auge de la manga japonesa, sí, y del cómic japonés, que es impresionante como los chicos jóvenes la consumen. Así que es como que nos fuimos del papel a la parte digital, y ahora sí, la accesibilidad digital está hasta en libros digitales, ¿no? El soporte es mucho la más... La novela digital también, como se llama, es mucho más ágil, permite otras cosas que, por ejemplo, al formato papel no lo tenía, por ejemplo, la música. Incorporar la música a esto. Historieta multimedia. Multimedia ya, es algo fantástico. Y bueno, y que recién empieza son las primeras herramientas, ¿no? Y dio pistas sobre cómo irlo instrumentando en el aula, efectivamente, cómo incorporarlo a la práctica educativa. Y este fue el primer taller, el primer acercamiento. Yo creo, sí, que fue más que los docentes nos animamos a tener esta herramienta en el aula, ¿no? Obviamente para llegar a la escuela hace falta que haya docentes, porque en este curso, el taller que se dictó, la mayoría no eran docentes, sino eran todos periodistas, diseñadores gráficos, artistas plásticos, más que docentes éramos tres o cuatro nomás, lo cual llama la atención. Pero bueno, es el primer acercamiento, y él también hablaba de algo que es fundamental, ¿no? Hay que construir los materiales didácticos para que el docente pueda usarlo. Bien. O sea, es el primer paso. Yo creo que a la larga esto también se va a llegar a usar, y mucho, en las escuelas. Bien, bueno, nos estamos despidiendo, hemos llegado al final de un nuevo programa, ciclo. Este sábado, último sábado del mes de abril. El mes de abril, os reiteramos nuestras felicitaciones, nuestro augurio a todos los trabajadores por el primero de mayo. Recordemos que también es el día de la Constitución, un elemento clave sí. para nuestra formación y como ciudadanos también. Y bueno, se nos acabó, Rodrigo. Sí, señor. Se nos acabó. Volvemos el próximo sábado a partir de la hora 8 a través de Radio Nacional. El agradecimiento a José Carrizo, que estuvo en la edición y puesta al aire de nuestro programa. El profesor Carlos Folledo y quien les habla, Rodrigo Torres, en la conducción de este Noticias de la Educación, el programa del Instituto Inspector Albino Sánchez Barro. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Hemos compartido Noticias de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado, de 8 a 9, a través de Radio Nacional 102.5, la radio pública. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com.